El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Muy buenos días con todos y con todas. Hoy estamos en un programa más sobre Pichincha Nuclear, el programa número 7, que el primero del año. Un gusto estar con todos ustedes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a toda la provincia, a todo el Ecuador, a quienes nos siguen por las redes sociales en el mundo entero. Bueno, nosotros hoy en este día tendremos un par de invitados de lujo, pero quiero hacer una introducción a la actualidad cultural y agenda nuclear que tenemos como núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Se siguen desarrollando clases permanentes de teatro, danza, música y pintura en el Pabellón de las Artes, ubicado en la Patria y 6 de diciembre, en la cual todos están cordialmente invitados a acercarse. Tenemos un equipo de lujo, en la cual nuestra escuela EFAN siempre está con los brazos abiertos para brindarles todas las distintas ramas en la cual manejamos ahí, como fotografía, teatro, pintura, danza. Cinco ramas realmente esenciales dentro de todo el tema del arte y la cultura, y con profesores de lujo, profesores que tienen un alto nivel de preparación y están ahí presos y dispuestos para trabajar. En este año hemos programado algo bastante interesante. A partir del mes de febrero vamos a tener una agenda bastante apretada como núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, la cual vamos a hacer un trabajo territorial bastante extenso, bastante sólido, bastante fuerte. Buscamos en este año como institución, luego de haber ya tenido un bagaje de 2 años y medio levantando la institución desde cero. Como todos ustedes conocen, el núcleo de Pichincha fue y nació base a la Ley de Cultura, la cual se pedía que se cree un núcleo provincial en la provincia de Pichincha. Y obviamente su trabajo es en el territorio de la provincia. Por lo tanto, el 31 de enero tendremos las nuevas coordinaciones de las extensiones del núcleo de Pichincha, a lo cual hago un llamado a todos los gestores y directores culturales del territorio, de los distintos cantones y parroquias de la provincia, para que se sumen, a esta tarea que es una responsabilidad de todos por sacar adelante todo el trabajo en cuanto al arte y la cultura. Sabemos que ha sido un gremio bastante golpeado, sabemos de que tenemos limitaciones, sabemos toda la problemática que hemos tenido respecto a cómo podernos manejar como institución, como gremio, como sector, habiendo dificultades que hemos ido tumbando en el camino, pero estamos ahí presos para trabajar con absolutamente todos. Nosotros hemos designado en el directorio anterior la propuesta de zonificar la provincia. Estamos hablando de que dentro de la provincia hemos hecho una especie de zonas, las cuales buscan acaparar, poder aglutinar más sectores. Antes no tomamos en cuenta, para poder hacer un trabajo en conjunto, para poder llegar a mucho más a los sectores más incógnitos, que sabemos que hay un alto potencial cultural. Por lo cual hemos desarrollado prácticamente ocho zonas, las cuales se dividen. La primera zona está dentro de la ciudad de Quito, que es Centro Sur. La segunda extensión de zona está en el Cantón Mejía, obviamente un cantón con una riqueza bastante amplia, bastante grande en cuanto al tema cultural. Desde luego el cantón Cayambe se continúa con su extensión, es un cantón bastante grande, bastante rico en todo el tema histórico y cultural. Se encuentra Pedro Moncayo, en el norte del país, igual junto a Cayambe, la cual por estar en la cercanía entre ambos cantones, pero tienen distintas aristas en cuanto al arte. Tenemos también, informándoles que tenemos una nueva extensión que hemos denominado Nororiente, la cual abarca un territorio bastante grande y extenso desde Tababela al nororiente de la provincia. Se mantiene la extensión de Conocoto, la cual tiene también está casi cercana a la ciudad de Quito. La extensión de los valles de Quito, nos parece que siempre ha sido un tema bastante importante de poderlo tratar, ya que es un sector bastante amplio, bastante rico, mucho potencial. Hemos denominado esa extensión de los valles, donde abarcaría Langasí, abarcaría Rumiñahui y demás cantones. Tenemos otra extensión que se llama, que está denominada como el noroccidente de la provincia, que empieza desde la mitad del mundo, de San Antonio de Pichincha, hasta el cantón Puerto Quito. Es de esta manera que hemos nosotros delimitado, zonado la provincia para poder tener un trabajo mucho más sólido, mucho más fuerte. Invitamos a todos los sectores, organizaciones, grupos, gestores y actores culturales de la provincia, dependiendo de su localidad, que se sumen, que nos hagan llegar sus cartas de respaldo de las distintas zonas para nosotros poder llegar y poder plantear un trabajo en conjunto, una agenda programática que nos permita a todos nosotros tener la posibilidad de trabajar en el territorio como es nuestro deber y nuestro objetivo como núcleo de Pichincha. A continuación les voy a presentarle sobre las actividades que tiene la extensión Cayambe. La extensión de Cayambe tiene las inscripciones abiertas para las clases permanentes de guitarra, arte lúdico, ritmo y baile que se desarrollan en la sede de la extensión Cayambe ubicada en el Parque Llanza. Junto al Hostal Miraflores los días lunes, miércoles y viernes. Informes y inscripciones al 098-30-76-19 con el compañero coordinador José Ceballos. Es de esta manera en la cual les hemos hecho una introducción a lo que se viene por parte del Núcleo de Pichincha a la Casa de la Cultura. Ya recibimos nuestro presupuesto anual para ejecución del año 2020. No nos sorprende, pero sí nos da un poco de pena que el presupuesto ha sufrido obviamente un desajuste, un recorte que es significativo para toda la institución, pero como conocemos, el tema dentro del trabajo que hacemos en el Núcleo de Pichincha no tiene nada, o sea, no solamente tiene que ver con tema presupuestario, sino viene de la mano con el tema de la gestión, que es muy importante, los enlaces interinstitucionales, que son los que nos pueden dar vitalidad y oxígeno suficiente para poder trabajar en lo que corresponde al año 2020. Dentro de esto también tenemos una nueva propuesta de la imagen renovada del Núcleo de Pichincha a la Casa de la Cultura, la cual les invito a todos a que nos den like y que compartan nuestra nueva imagen como Núcleo de Pichincha a la Casa de la Cultura, la cual en este año pretende ser una imagen fresca, renovada, con mucho más color, con mucha más potencia, para poder nosotros tener un mayor alcance a todos los sectores, e invitándolos siempre con el tema de poder sumarnos a este trabajo. Bienvenidos siempre sean, las puertas están abiertas a todos los sectores de la cultura de la provincia para seguir trabajando. Otro tema que quería conversar con ustedes para compartirles desde que en este mes de enero es posible que se llame, esperamos que exista la convocatoria a junta plenaria para tratar el tema de arte para todos, un proyecto que como ustedes saben es de la Presidencia de la República, el cual tiene como objetivo trabajar en escuelas y colegios de la provincia y en todo el país. Obviamente Pichincha nos ha quedado fuera de este proyecto, tenemos un proyecto que en los 3 meses del año anterior que pudimos ejecutarlo de manera idónea, correcta, bajo los parámetros que se planteó desde la misma creación del proyecto, como lo presentó la Presidencia de la República y la Secretaría de Semplares. Es un proyecto que bastante interesante, la cual tuvimos también la inauguración con el primer mandatario del país, en la cual nos aseguraron que habría una extensión del proyecto para el año 2020. Esperemos que esta extensión también sea una extensión para poder perfeccionar, adecuar de mejor manera el proyecto, para poderlo tener de una ejecución mucho más participativa. El mismo nosotros vamos a proponer, en junta plenaria vamos a hacer proponer que el proyecto pueda ser anclado al Sistema Nacional de Cultura, que es lo idóneo para que pueda este tener la representatividad que necesita, porque sabemos claros de que el tema de arte y cultura en los colegios debe de ser no solamente en base a un proyecto de inversión, sino más bien en un proyecto que nazca en base a la ley de un cambio en la malla curricular de los colegios y escuelas fiscales y privadas, y el proyecto sea más bien un proyecto que esté anclado totalmente al territorio como tal, para que este pueda ser mejor apreciado, mejor visualizado por la ciudadanía, que tenga un potencial en el territorio bastante fuerte, porque la idea es de que todos los espacios denominados como plazas, parques y demás sean tomados por el arte y la cultura. Nosotros como Núcleo de Pichincha tuvimos 40 gestores culturales el año pasado y 4 productores, o 41 gestores y 4 productores, en total 45 compañeros que están dentro de nuestro equipo, por así llamarlo, con una distinta contratación, porque son por servicios profesionales, pero que es un equipo bastante bueno, bastante sólido. Tenemos 4 productores de lujo, ya que nosotros estamos prestos y dispuestos siempre como institución a poder trabajar en conjunto con el proyecto Arte para Todos. Y dicho sea de paso, le enviamos un saludo fraterno a nuestro compañero Julio Bueno, a quien hemos tenido una excelente relación para llevar a cabo la ejecución del mismo, y a nuestra compañera Paulina, que nos encuentra apoyándonos desde la sede nacional en cuanto a la administración del mismo. ¿Nos vamos un corte? Ok, listo. ¡Hey, tú! ¡Bonito! ¡Bonita! Encuéntranos en nuestras redes sociales como Núcleo Pichincha CCE y visita nuestra página web www.nucleopichincha.com. ¿Notas el sentimiento? ¿Escuchas mi música? ¿Capturas el momento? Descubre esto y más del mundo del arte en nuestro segmento Las Aristas del Artista. Pichincha Nuclear. Bueno, arrancamos en nuestro segmento. Tenemos hoy por hoy un invitado de lujo, como siempre acá en el Pichincha Nuclear. Siempre estamos a la vanguardia de los invitados con respecto a todo el tema del arte, la cultura y sobre todo la música. Hoy tenemos como invitado a el doctor. ¿Cómo prefieres que te diga, hermano? ¿Doctor o Edgar García? O sea, buenos días primero que todo. Es y tu doctor, no es el doctor. Ah, es y tu doctor. Así se me conoce en el ambiente musical. O sea, más o menos lo explico en el rap, en la música urbana. Yeah. O sea, hay tu nombre y el apodo, como se dice. Yeah. Y entonces, tu doctor. Ese es el apodo. Me parece espectacular ese nombre, suena súper bien, pega full. Pero, y tu doctor, bueno, cuéntame, primero ante todo, cuéntame acerca de tu trayectoria como tal, como artista. Déjanos conocer a todos un poquito más acerca de toda la trayectoria que tienes como cantante, como productor. Sí, yo soy productor. Siempre desde muy pequeño me interesó la música, siempre fue mi pasión. Me encerraba a mi habitación para escuchar música desde temprana edad. Desde que recuerdo el primer dinero que ahorraba, me compraban discos, cassettes, en música. Entonces, esa fue desarrollándose mi pasión por esta actividad. Más tarde ya aprendí a tocar la guitarra, teclado. Con mi primo, que fue también mi primer así como mentor, que enseñaba a tocar la guitarra. Luego ya metiéndome más de lleno en el rap, porque a mí siempre me gustó la música rap, pero en esa época como que era, todavía era como un tabú. ¿Ya? Y no se sabía cómo se tenía que producir la música, o sea... ¿Tienes más influencia del rap o también hip hop o solo rap? Es que lo que pasa es que rap es la música, hip hop es la cultura. Entonces hip hop engloba todos los elementos de la cultura. Me está sacando la ignorancia en este momento. No, gracias, me parece espectacular. ¿Alguna influencia que recuerdes de esa época en cuanto al rap? ¿En qué año más o menos empezó esta fascinación tuya? Desde que comenzó Vanilla Ice con la canción Las Tortugas Ninja. Desde ahí dije, yo voy a ser rapero. Así. Y luego ya vino ya Gerardo Mejía acá, ecuatoriano. Claro, Gerardo estaba sonando durísimo en Nueva York. Sí, Gerardo fue un boom. Claro, un boom total. Recuerdo hasta fotos de Gerardo Mejía con Bon Jovi. Y parecía que era lo más grande que teníamos como estrella, como Ecuador, nosotros que estando sonando ya en Hollywood. Estoy viendo en este momento algunas producciones que tienes tú y obviamente que eres de esa época, para mí la mejor del mundo, en la cual sacábamos algunos productores y cantantes formato cassette. Tal vez en esta época nadie le pare bola a este tema, pero créeme que toda la generación de culto usábamos los cassettes y los LPs como lo mejor que teníamos, y ahí se hacían las verdaderas mezclas, ¿no? Aquí tengo en mis manos un cassette que dice, ¿y tú, Dr. Hit? Cuéntame, señor, ¿qué tiempo tiene, cuándo lo lanzaste y qué es un compilado o qué? Sí, este es un compilado que lo lancé en el 2006. Yeah. Aquí se encuentran lo que yo considero las mejores canciones que he producido a lo largo de mi trayectoria. Yeah. Se quedan bastante de afuera, pero considero que está el resumen bien ahí. Entonces lo hice en cassette porque por eso, por la nostalgia. Porque los noventeros empezamos con esa... Claro, obviamente, noventeros. A coleccionar cassettes, CDs, vinilos. Entonces, para mí es como una nostalgia a través de esos recuerdos. Porque no sale nada rentable. Es más caro que hacer CD de esto. Claro. Lo hice en Canadá. Entonces, todos los costos de aduanas, impuestos. Entonces, no es rentable. Pero más lo hice por nostalgia. Y quedó bien, quedó chévere. Pero yo creo que ahorita está existiendo como una forma de retro. Hay muchas bandas en distintos estilos que están volviendo a sacar cassette, LPs. Como una forma como de una rebeldía ante el sistema para dejar de lado un poco estas plataformas digitales que hoy por hoy ya son las que se están apoderando de todo el tema de producción musical. Y antes era cuando uno tenía entre más cassette o más CDs o más LPs, esa era tu colección de oro. Claro. Me imagino que vos tenías que tener una colección de oro igual. Sí. Y te cuento, en este momento son los vinilos lo que más vende. Vinilos, más que CDs y cassette, ahorita son los vinilos. Sí. Eso está retomando con fuerza. Y tú, doctor, tú como productor, cuéntame, ¿qué artistas bajo tu ala tienes o producciones de qué artistas ecuatorianos o internacionales cuentas en este momento? Vengo trabajando desde el segundo disco de Guanaco, desde Raíz, con él, Guanaco, Raíz, Blasfemia. He trabajado con Espiritual, con Marmota. Es decir, en síntesis he trabajado con las personas que a mi consideración lo hacen más profesionalmente acá. Yeah. Entonces he trabajado con todos y como he dicho siempre las puertas de mi estudio están abiertas para todas las personas que quieran trabajar y hacer algo profesional y trabajar más que en todo con buena vibra y actitud positiva. Perfecto, me parece perfecto todo este tema, volver a conocer acerca de todo este tema del rap. De los 90 que nació con mucha fuerza acá en Ecuador y en Latinoamérica. Yo también te quería preguntar algo, y tu doctor, tú como productor ecuatoriano, como obviamente que tú estás dentro de esta leva ochentera con la cual nosotros igual estamos, ¿cómo ves tú el respaldo del tema de los medios de comunicación a todo el tema del rap? ¿Ves que hay un apoyo, no sé, la difusión? ¿Cómo la ves? ¿Hay puertas? ¿Se abren puertas, ventanas? ¿Qué opinas tú? En mi opinión... ¿O qué ha cambiado de los 90 a ahora? Lo que ha cambiado es el modo de difusión. Yeah. Y para mí las redes sociales juegan un papel primordial porque nos hayan ayudado a nosotros, los raperos, a esparcir nuestro mensaje que por diferentes circunstancias en las radios y en los medios masivos nunca nos dieron ese espacio. Claro. Entonces, ahorita te encuentras con videos de rap que tienen millones de visitas. En YouTube somos creo que de las culturas, de las tribus urbanas, de las que más visitas tenemos en YouTube, más reproducciones. Entonces, y eso, como te digo, contrasta full con lo que antes no teníamos difusión para nada. O sea, tú escuchabas rock, pero rap en la radio, en televisión, eso hasta ahorita es casi improbable. Tiene un poco de resistencia, me parece, todavía, ¿no es cierto? Sí.

con fe y con gratitud. El 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia, Patricia Raimes, Quinera, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento. Además, el piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas. Butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. Disfruta del quinto Festival de Artes Escénico-Musicales Pingüello y los Curiquingues. Teatro, títeres, cuentos y música serán parte de esta gran producción. En esta ocasión participan el grupo Chimilingos Teatro, Grupo La Lumbrera y Andrea Lachuza Ordóñez. Sábado 11 y domingo 12 en la Casa de la Música. Revisa la programación completa en www.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con Pichincha Nuclear. Eso, lo que sonó anteriormente, fue Guanaco, y estamos con E2 Doctor, un productor musical de rap de nuestra provincia. Quiero preguntarle a E2 Doctor, hermano, todos sabemos el desenvolvimiento que hemos tenido como en todo el tema artístico dentro de las producciones musicales ecuatorianas. Hace unos cuantos años nació la ley el 1x1. ¿Qué opinas tú de esta ley que nació el 1x1? ¿Ha servido o no ha servido? ¿Le ha dado más espacio a la música, a la producción del rap? ¿O cómo lo ves tú? La verdad, no se cumplió del todo esa ley, para mi, a mi parecer. Desde antes había radios que ya ponían rap. O sea, un ejemplo, una radio siempre pone rap desde hace muchos años. Y siempre hasta ahora pone esa radio, pero en las demás todavía no hay ese espacio abierto. También se creó la plataforma para descargarse las canciones de los artistas, los medios de comunicación. Ajá. En mi página se han descargado muchas radios, pero de provincia. Aquí de Quito, de Guayaquil, no se han descargado casi nadie, pero de provincia se han descargado algunos, o sea, casi todos mis trabajos, pero de radios de provincia. ¿Cómo tú ves dentro de tu del movimiento urbano de la provincia, a través del tiempo, que desde los 80, 90, tu trayectoria de los 2000 y todo lo demás, está más sólido, ha crecido, está debilitado, dividido, fuerte? Sí, está muy sólido en este momento. Como te digo, tenemos una base de seguidores del movimiento urbano en este momento, del rap y hip hop, muy grande. Esto empieza desde los primeros años de colegio y sigue, o sea, en adelante. Excelente. Y tú, o sea, me hubiese encantado poder conversar contigo mucho más tiempo. O sea, me quedan algunas cosas en el tintero, algunos temas sobre el compilado, sobre el CD que me acabas de traer acá, el volumen 2. Quisiera que me hables muy brevemente acerca de este CD que tengo en la mano, que se llama Rap de Colección. Rap de Colección, volumen 2. Volumen 2. Tiene 20 temas. ¿De quiénes son? O si es un compilatorio, coméntame brevemente acerca de este CD. Este CD nos unimos dos productores, yo y Marmota. Ya. De La Quito Mafia. Y toda la producción es conjunta. Hicimos con los más representativos del rap ecuatoriano y también rap latino, y también de raperos ecuatorianos que están en el exterior en este momento. Ya. Entonces, este disco tuvo muy buena acogida por parte de la gente, y hasta ahorita sigue rotándose en radios y también en las redes sociales. ¿Cómo les está yendo a los raperos nuestros en el exterior? ¿Tienes contacto con alguno o nos recomiendas sí, alguno? Carlos Zamora tiene hasta una, ¿cómo te explico? Una organización en Alemania que da talleres a niños, a jóvenes, yeah, de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad. Eres Carlos Zamora, ecuatoriano alemán. Se llama Raflation la empresa de él. Qué bueno. Y así hay un montón. Bueno, me parece muy interesante todo el tema. E2 Doctor, me hubiese encantado poder seguir conversando contigo. El tiempo es nuestro peor enemigo en este diálogo tan interesante que tenemos acerca de conocer mucho más acerca del rap, sobre todo en nuestra provincia. Una cultura que sí la veo bastante sólida, bastante fuerte, con conciertos con la cual son llenos totales. Esperamos que la producción continúe, sigan levantando el nivel, cuenten con todo el respaldo del Núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura y tu doctor. Las puertas están abiertas para cualquier propuesta que tengan ustedes dentro de todo este ámbito del rap, y no me queda más que decirte que te despidas de la ciudadanía que nos está escuchando. Listo, muchas gracias por el espacio y siempre va a haber música para dar hasta que se acaben los días. Eso es. Gracias, y tu doctor. ¿Montaje? ¿Cómo hago un evento? ¿Y cómo consigo los permisos? ¡Ay, el financiamiento! ¿Y el vestuario? ¡Las luces! ¿Cuánto debo cobrar? El manual del artista. Pichincha Nuclear. Bueno, continuamos con Pichincha Nuclear. Hoy tenemos en el segmento Manual del Artista a Leonor Bravo Velázquez, una escritora de literatura infanto-juvenil con más de 44 obras publicadas, propietaria de la biblioteca Casa Palabra. Una quiteña, muchísimas gracias por estar aquí, Leonor. Para mí un honor poderte hacer esta pequeña entrevista. Cuéntanos tu primera impresión dentro de Pichincha Nuclear. Buenos días, Leonor. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. En realidad tengo ya 50 libros de literatura. Tengo 60, tomando en cuenta otros. Tengo 50 de literatura. Wow, Leonor nos sorprende, cada vez nos sorprende mucho más. Habíamos querido conversar con Leonor el día de hoy para poder tener algunas perspectivas, su opinión acerca de muchos temas. Antes que nada, Leonor, nosotros estamos queriendo, o sea, bueno, cuéntanos cuéntanos a todos los radioescuchas de la radio en el mundo entero, ¿cuál es la inspiración para poder escribir más de 50 obras infanto-juveniles? ¿Dónde nace esta inspiración para Leonor? De haber tenido la suerte de siempre haber leído mucho. Yo nací en una familia lectora. Mi madre nos comenzó a contar muy, muy tempranamente todos los cuentos de hadas. Mi papá nos conversaba de los grandes libros que nosotros todavía no podíamos leer. Entonces, para mí la lectura, sobre todo de literatura, ha sido una parte súper importante de mi vida, ¿no? Y la lectura, digamos, para un escritor es como el aire y el sol para las plantas. Es lo que hace que crezca la imaginación, que se desarrolle, ¿no? Leonor, bueno, o sea, yo la verdad he sorprendido por todo por todo tu aporte que le has hecho a la humanidad con todas estas hermosas obras que has vendido en toda América Latina. Cuéntame acerca más de esto. ¿Cómo tú ves el tema literario en América Latina en comparación con nuestro país? ¿Cómo estamos con América Latina? ¿Cuál es tu perspectiva respecto al tema? Yo creo que tuvimos empezamos como muy retrasados con respecto a otros países de América Latina. Mientras otros ya en el año 60 comenzaron a producir libros y a difundir la literatura y a hacer promoción lectora, estoy hablando de Colombia, de Argentina, de México, de Cuba. Nosotros comenzamos a publicar, digamos, ya editoriales y todo eso a mediados del 90. Antes de eso los escritores ahorraban toda su vida para poderse publicar un libro. Y era una cuestión complicada, todavía no se vendía mucho, los libros acababan siendo regalados a los amigos. Entonces nosotros entramos un poco tarde. Yo creo que nosotros tenemos una gran capacidad de creación de literatura para niños y para jóvenes. no hemos contado con apoyo estatal. Esto se ha hecho gracias a las editoriales. Son las editoriales las que permiten el desarrollo de nuestra literatura en el país. Claro. Y te diría, entre esa Santillana, Norma, Libreza, que son las que inician, digamos, esto. Ahora hay muchas más editoriales. No sé si todas cuiden la calidad de los libros. Hay también editoriales pequeñitas, sobre todo de ilustradores, que al ver que no, que las grandes editoriales no publican sus obras, han comenzado a publicarse ellos mismos, y tenemos muy buena calidad en esas producciones, que son pequeñas y limitadas, ¿no? Leonor, bueno, todos siempre tenemos de alguna manera una, ¿cómo puedo decirlo? Cuando iniciamos un proyecto de vida, a lo largo de nuestro camino, siempre hay algo que añoramos mucho. O sea, siempre que sacamos algo, producimos algo o creamos algo, es siempre que tenemos como una añoranza por ciertas o cierto cariño por un proyecto en especial. Leonor, dentro de tus más de 50 obras que has sacado tú, ¿tienes tú alguien, o sea, dentro de esos, uno de tus hijos especiales, de esos libros? ¿Alguien que, algo que te diga, es que este es porque yo en ese momento, no sé? Tengo algunos libros que quiero mucho, ¿no? Uno de esos es El viaje por el país del sol, que publiqué en el año 95 y se sigue promocionando, se sigue vendiendo, los niños lo siguen leyendo, porque habla de un recorrido de dos niños por todo el país. Yeah. El 95 fue un año muy duro para el país, estuvimos, sí, en guerra con el Perú. Justamente te iba a decir eso fue un año muy especial, o sea, no especial por el sentido de bueno, sino muy duro, muy duro para el país, claro. Estuvimos en guerra con el Perú. Después de eso, los niños estudiaban con velas y con lámparas de Petromax, uh-huh, y no teníamos luz. Uh-huh. Y entonces yo me puse a pensar qué es lo que los niños escuchan a la hora del almuerzo, porque en ese tiempo todavía los papás almorzaban con los niños, y la mayoría de niños pensaba que el país no servía para nada. Cuando yo publico este libro, tuvo un éxito muy grande. Y a los niños les encantó saber que vivían en un país que tenía maravillas. Y no era mentira, porque, digamos, toda moneda tiene dos partes. Uh-huh. Tiene un lado positivo y un lado negativo. Y nosotros, lamentablemente, habíamos estado demasiado acostumbrados a mirar solo el lado negativo. Y con ese libro yo me di el gusto de ver el lado positivo, de mirar las otras cosas y de contarles a los niños esas otras cosas. Y a los niños les dio mucho gusto, porque a todo mundo le gusta, a todos nos gusta que nos hablen bien de nuestros padres. Es terrible, ah, cuando alguien nos habla mal de nuestro papá, mal de nuestra mamá. Son nuestros superhéroes. Claro, ese es nuestro origen, esa es nuestra raíz, entonces nos sentimos muy mal. Y vivir en un país que no sirve para nada, que no tiene nada, era muy duro para nosotros. Entonces los niños apreciaron muchísimo el libro, muchísimo. Y hasta ahora este libro se sigue leyendo porque les permite a los profesores entrar en esta materia que yo no sé si se llama así ahora, que es lugar natal. Y todos los cantones y las provincias y todo eso les permite entrar de una manera más amable, en vez de hacer como nosotros hicimos, aprendernos de memoria las provincias, las capitales, los cantones, uh-huh, los ríos, uh-huh, tener un libro que les pueda permitir recorrer el país. Quiero hacer un ratito ahí, cortarte un ratito, Leonor. Bueno, quiero enviarle un saludo de feliz cumpleaños a Ichi Doctor, que está hoy por hoy cumpliendo años, hermano. Muchas gracias. Queremos darte un fuerte abrazo. No sabíamos que estabas de onomástico el día de hoy. Te estrenas con un programa de radio, sí, en Pichincha Nuclear. Mi primera actividad de mi cumpleaños fue esto. Bueno, a todos, YouTube Doctor está de cumpleaños el día de hoy. Es un productor de rap. Siempre que estamos prestos y puestos a trabajar con todas las ramas de la música que tiene nuestro país. Bueno, continuamos con Honor. Leonor, claro, obviamente conversábamos del tema de, había la desesperanza, estábamos totalmente con los ánimos en el piso, todo el mundo migrando, todo el mundo de alguna manera caminando en el suelo, en el lodo, fue terrible. Dentro de esto, Leonor, proyectos de lectura en el país, ¿Cómo los ves tú? ¿Existe un aporte por parte estatal de, para proyectos de literatura dentro del país? Bueno, tenemos el Plan Nacional de Lectura que ha empezado, que ha empezado a hacer algo, ¿no es cierto? Están los tambos de lectura que se iniciaron con el inicio del Plan Nacional de Lectura. También se tuvo una capacitación de maestros. Yo hablaba el otro día con el ministro Juan Fernando Velasco y le sugería que algo que tenía que seguirse haciendo era la capacitación a maestros, porque ahí están los niños. O sea, la lectura nace en la escuela. La lectura nace en dos partes. Nace en la familia y nace en la escuela, pero no todas las familias son lectoras. Claro. En cambio, la escuela tiene a todos los niños en sus aulas. Entonces, es súper necesario que los maestros tengan talleres de mediación lectora, de promoción lectora. Yo digo, a veces a los maestros les exigimos cosas que no les hemos dado. A la mayoría de maestros nadie les entregó la lectura, porque la lectura es una cosa que se entrega. La lectura es una cosa que se contagia. Esa persona que lee y que le gusta leer hace que nos enamoremos de la lectura, porque leer no es fácil, leer es muy difícil. Todo lo que tiene relación con la lengua, la lectura y la escritura son muy difíciles. Nosotros, ¿cómo aprendemos a hablar? Aprendemos a hablar oyendo a nuestra madre, hablándonos todos los días, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Así aprendemos a hablar, aprendemos a escuchar. Si nosotros no tuviéramos alguien que nos hable y que nos escuche, no aprenderíamos. Tenemos el caso de niños que han crecido con animales y que no han aprendido a hablar. Lo mismo ocurre con la lectura. Si nosotros no tenemos quien nos contagie de la lectura, quien nos haga enamorar de la lectura, quien nos facilite el acceso a la lectura, pues no vamos a ser buenos lectores. Entonces yo creo que hay toda una generación, las generaciones anteriores no tuvieron quien les entregue la lectura, ¿no? Entonces yo creo que es preciso capacitar a los maestros, conquistar a los maestros para la lectura, no imponerles, no obligarles, no reclamarles algo que la sociedad no les dio. Claro. En una comparación, Leonor, vemos que obviamente que había las falencias en los 90 en el tema educativo dentro del país, ¿no? Obviamente que había una deuda gigante con todo este tema dentro del país, y hoy por hoy hay nuevas reformas curriculares, mallas y demás. Yo, bueno, de mi perspectiva, en el tema de la lectura con el libro tangible, el libro el que uno lo compra, que lo huele, el que uno lo fascina, entra en un viaje inhóspito, hermoso, a la comparación de que hoy por hoy la tecnología como que ha ido replegando un poco todo el tema del libro tangible. No sé, yo me quedo con el libro el que me encantaba tener en la mano. O sea, yo creo que soy de esa época en la cual me compro un libro y estoy contentísimo, o sea, es algo así, ¿no? Y o sea, yo, ¿cómo ves tú ese tema de la tecnología con el tema, o sea, de antes, cómo se manejaba en el tema de la literatura? ¿Crees que has hecho un aporte hoy por hoy con todo el tema tecnológico? Sí, yo creo que el problema no es la tecnología, el problema es el contenido de la tecnología. ¿Qué están leyendo ahora los niños? ¿Qué es lo que están leyendo? Yo leo literatura para adultos en Kindle, o sea, y compro libros, compro muchos libros. Yo tengo más de 3,000 libros de literatura para niños y jóvenes, por eso pude poner mi biblioteca. Compro mucha literatura para niños, mucha. Porque esa no es en Kindle, porque esa es necesaria tenerla, porque al niño hay que acercarle a ese tipo de lectura, ¿no? Pero yo creo que el problema no es la tecnología, sino qué leemos en la tecnología. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo en que se diga que ya los niños leen en el WhatsApp, porque en el WhatsApp estoy esperando en la esquina. No, obviamente esa es una creo que es una rama comunicacional más, ¿no? Punto, ¿me entiendes? Claro, exacto. Pero también en el WhatsApp pudiéramos poner poesía. También en el WhatsApp pudiéramos poner microcuentos. Ahora, la web yo creo que es una herramienta maravillosa, maravillosa, en la cual también hay literatura. Y entonces es cómo dirigimos, sobre todo a los jóvenes, ¿no es cierto?, a la lectura de buena literatura en la web, porque hay. Entonces yo creo que manejar los dos formatos, ¿no? El libro impreso, el libro de papel, y el texto que está en las redes o en la web o en los Kindles, ambas son posibilidades de lectura. Ya. Tenemos, bueno, vamos a continuación a tener la canción Ángel de Luz de María Tejada, como para inspirar mucho más a Leonor en cuanto a este diálogo tan, tan ameno que estamos teniendo. Pasamos a la canción Ángel de Luz de María Tejada, a continuación. Aromas y de nieve manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de soles y algo. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con versos de amor. Trenzas, nido de seda, no duermen las camelias, deja que posen mis glaciales labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Entramos a la fase final de Pichincha Nuclear. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero quiero cerrar este segmento con unas palabras de y tu doctor y nuestra compañera Leonor, sus últimos como despedida dentro de Pichincha Nuclear. ¿Qué les ha parecido el programa, muchachos? Cuénteme. Muy enriquecedor aquí también escuchar las experiencias de la señora. 50 obras literarias, muy respetable eso. Entonces, muy agradecido también por la entrevista para ti. Ahí les dejo el cassette y el CD para ver si es que pueden regalar o no sé cómo ustedes. El CD lo voy a regalar, el cassette ni lo sueñan, porque yo soy fanático a los noventeros del cassette. Así que, Leonor, tus últimas impresiones, cuéntanos. Bueno, a mí siempre me parece que es importante hablar sobre lectura. Creo que en el país se habla mucho de lectura y se hace muy poco. En realidad es así. Yo creo que a nivel de la sociedad civil hay muchísimos grupos que están haciendo por su cuenta, con su dinero, con su tiempo, están haciendo promoción lectora en muchas partes del país. Es una cosa extraordinaria. Necesitamos más apoyo. Mira, yo tengo mi biblioteca aquí en la Floresta, frente a la Escuela Quintiliano Sánchez. Pura literatura infantil y juvenil. y los, por suerte, digamos, estoy al frente de esa escuelita y los niños van todos los días. Sin embargo, necesitamos más apoyo para hacer más cosas con la lectura, porque la lectura es la que nos va a permitir, es la que nos permite la entrega del mundo, ¿no? O sea, no hay otra forma, no hay otra forma que leyendo. Así es, tal cual. Bueno, para despedirles a todos los radioescuchas de Pichincha Nuclear, hoy tuvimos dos invitados de lujo, y tu doctor y nuestra compañera Leonor Bravo. Los dos, para los dos, cuenten con todo el respaldo del Núcleo Pichincha, la Casa de la Cultura. Los espacios que tenemos son suyos. Estamos prestos y dispuestos a trabajar siempre en todo el ámbito que emerge todo esto hermoso llamado arte y cultura. Me voy muy contento. Primer programa que me toca del año acá en el 2020. Agradecido con el espacio a nuestro compañero presidente nacional de la Casa de Cultura, Camilo Restrepo, un fuerte abrazo, gracias por el respaldo y el apoyo, y a los compañeros de la cabina que nos han acompañado el día de hoy, un abrazo, gracias a todos, buenos días. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte, así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Satellites land, it's fun that full of people that the dragons in your hand, the polar side to catch and